Esta Eucaristía, especialmente por todas las intenciones que cada uno agrega, tanto en el Facebook como en las publicaciones de YouTube, especialmente por todos los que están sufriendo, y también en acción de gracias por el cumpleaños de domingo, de Laura, de Carolina. Y hoy nos acompaña el padre Pablo, que es de La Plata. Así que también vamos a rezar por él y por su comunidad, de tu parroquia. Nuestra Señora de los Milagros. Nuestra Señora de los Milagros. Que le damos gracias de poder compartir hoy con él la Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Con humildad y sencillez de corazón, pidamos una vez más perdón por todos nuestros pecados. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Oremos. Imploramos tu misericordia, Señor, y te pedimos que, purificados por la penitencia, por la práctica de las buenas obras, nos mantengamos fieles a tus mandamientos para llegar bien dispuestos a la fiesta de Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: Baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos han apartado rápidamente del camino que yo les he señalado, y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificio y exclamaron: Este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego le siguió diciendo: Ya veo que este es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos y exclamaré: De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras: ¿Por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo, ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y con mano poderosa? ¿Por qué tendrás que decir a los egipcios: Él los sacó con la perversa intención de hacerlos morir en las montañas y exterminarlo a la superficie de la tierra? Deja de lado tu indignación y arrepiéntete del mal que quieres afligirlos al pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, a quienes juraste por ti mismo diciéndole: Yo mismo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y le daré toda esta tierra de la que hablé, para que les tenga siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió del mal que había amenazado a su pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Acuérdate de tu promesa, Señor. Acuérdate de tu promesa, Señor. En Horeb se fabricaron un ternero, adoraron una estatua de metal fundido. Así cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come pasto. Acuérdate de tu promesa, Señor. Olvidaron a Dios,

pueda participar de algún modo escuchando la palabra y recibiendo a Jesús en su corazón. Hoy quería detenerme en la primera lectura del libro del Éxodo, donde se relata la partida del pueblo de Israel de Egipto y después su tránsito por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y hoy escuchamos ese momento en el cual el pueblo comienza a fabricarse un ídolo. El pueblo se cansa de ese tránsito por el desierto, se cansa de no experimentar esas comodidades, aparentes comodidades que tenían en Egipto, la buena comida, el agua, ¿no?, las comodidades que ellos tenían, y empiezan a quejarse frente a Dios, frente a Moisés, y por otro lado terminan fabricándose un ídolo con los mismos elementos de oro que se habían llevado de Egipto, que era lo que Dios les había pedido que se lleven como ofrendas para él, y terminan finalmente haciéndose ídolos con los mismos dones de Dios, ¿no? Quería que pensemos hoy que de alguna manera a todos nosotros nos pasa lo mismo muchas veces de la vida. Podemos comparar también esta caminata del pueblo de Israel por el desierto como esta cuarentena también que estamos viviendo, ¿no? Hemos dejado muchas cosas, estamos dejando de experimentar un montón de cosas que quisiéramos tener, que antes teníamos, pero de alguna manera también nos tiene que mostrar que muchas de esas cosas que antes teníamos, sin darnos cuenta, de algún modo a veces se nos podrían haber transformado en algún ídolo, ¿no? Y hoy tenemos que pensar también cuáles son nuestros ídolos. Nosotros no nos fabricamos nada material para tener un ídolo, pero sí tenemos ídolos en nuestro corazón, de alguna manera, ¿no? Tenemos ídolos que finalmente son aquellos dones que Dios nos da, que en vez de transformarlos, o en vez de entregarlos, en vez de usarlos para el bien, para amar a los demás, los terminamos utilizando para adorar nosotros mismos a ellos y no al Señor. Todos experimentamos la carencia, las dificultades en este momento difícil que nos toca vivir, y todos corremos el peligro de añorar aquello que hemos perdido, ¿no? Pero al contrario, es momento de decirle al Señor que queremos adorarlo solamente a Él. Es momento de decirle al Señor que nos ayude con su gracia a descubrir cuál es el ídolo de mi corazón, cuál es aquella actitud, aquella forma de ser, aquella situación que me hace a mí transformar ciertas cosas en ídolos y no estar adorando al verdadero Dios, al Dios vivo, que eso requiere paciencia. El pueblo perdió la paciencia, el pueblo perdió la memoria, por eso en el Salmo decíamos eso, ¿no? Olvidaron a Dios que los había salvado, que había hecho prodigios en Egipto, ¿no? Nosotros también olvidamos todo lo que Dios nos regala, olvidamos sus dones y sin darnos cuenta nos fabricamos nuestros propios ídolos. Pidámosle al Señor que hoy nos ayude a todos a descubrir cuáles son nuestros ídolos, cuál es nuestro ídolo, para que finalmente podamos desterrarlo de nuestro corazón y poder contemplar una vez más a Jesús, que es el Dios vivo y verdadero, que se va a hacer presente ahora en la Eucaristía una vez más para entregarnos sus dones, que en definitiva es el mismo, su cuerpo y su sangre. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos.

nuestras culpas y así nos alegremos con tu ayuda quienes estamos agobiados por el peso de nuestra conciencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. Recordemos que todos los días estamos reuniéndonos para rezar el rosario a las 5:30 y con la adoración eucarística, y todos los días la misa a las 6. Así que aprovechemos este tiempo de cuarentena para rezar más, para estar más en familia, para aprovechar y unirnos más al Señor. Y digamos gracias al Padre que nos acompañó y saludos a toda la comunidad también. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, bendice, salva y custodia a tu pueblo. Guíalo para que libre de pecado y de toda tentación, persevere siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.